Radio Medales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Medales. Mujeres recordando mujeres. María Angélica Adreoli Bravo, militante del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, fue detenida el 6 de agosto de 1974 en su domicilio de Santiago por miembros de la DINA. Fue vista en Londres 38, desde donde desapareció, siendo mencionada luego en la llamada Lista de los 119, operativo montado por la dictadura para encubrir la desaparición de militantes de izquierda. Tenía 27 años al momento de su desaparición. Marisol de las Mercedes Veras Linares, estudiante de castellano, militante del Partido Socialista de los Trabajadores, muerta por disparos efectuados por uniformados el 4 de septiembre del 1985, mientras se encontraba en una calle de Santiago durante la 14ª jornada de protesta nacional, tenía 22 años. Mónica Gislaine Yanca Iturra, funcionaria pública vinculada al MIR. Es detenida el 6 de septiembre de 1974 en su domicilio por miembros de la DINA. Fue vista en el centro de detención Cuatro Álamos, desde donde se perdió su rastro. Meses después de la desaparición de Mónica, aparece en el montaje comunicacional de la dictadura, conocido como la Lista de los 119. Mónica tenía solo 23 años. Mujeres recordando mujeres. Observatorio Mujeres y Medios. Marcela, Sonia, Jacqueline, Reinalda, son coronillas cual las guirnaldas que construirán la historia. Y por eso con euforia declaramos firmemente que es imperioso y urgente que logremos encontrarlas. Y por eso con euforia encontrarlas. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de la Boletina Informativa el día de hoy, 6 de septiembre de este año 2023. La semana pasada no salimos al aire ya que yo estaba enferma, pero ya estamos de vuelta con el noticiero semanal de Radio Humedales, como siempre desde el estudio Edelmira Carrillo Paz en la ciudad de Santiago. Por acá Paulina, agradecerte a ti que estás escuchando, agradecer a las radios amigas, a las radios que retransmiten este contenido sonoro. Y cambiamos de mes, ya estamos en este mes de septiembre, ya estamos prontas a los 50 años del golpe. Vamos a estar revisando noticias en relación a este contexto y contarte que, como cambiamos de mes, estamos con una nueva canción de la DJ artista lesbiana Anna Cook. Estamos con la canción Ich mach dich. En este ejercicio de memoria y seguir exigiendo verdad y justicia por Anna Cook, lesbiana asesinada. Vamos a estar repasando algunas noticias de la semana pasada, así que nos vamos a ir inmediatamente a la boletina pasada que nos compartió desde el otro lado del territorio, desde el otro lado de la cordillera, nuestra querida compañera Mir. Vamos a escuchar. Un saludo para la audiencia de la Boletina Informativa. Soy Miriam Georgian, desde el otro lado de la cordillera. Hoy con dos noticias. La primera, para compartir que el pasado 22 de agosto se presentó la Comisión de Investigación Independiente de Memoria, Verdad y Justicia sobre lo sucedido en el último genocidio en Argentina. Tras 40 años de democracia y frente a la negativa permanente del Estado por abrir los archivos que aún custodian los secretos de servicios de inteligencia, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, esta comisión independiente conformada por militantes de derechos humanos lanzaron un archivo popular de la memoria. Durante la presentación se leyó el documento fundacional para presentar esta plataforma donde ya se sumarán los archivos del terrorismo de Estado existentes, pero se sumarán también información que ya existe en otras bases de datos, que está atomizada. La idea es incorporarla en un lenguaje y un formato común a través del uso de herramientas de inteligencia artificial para que se generen nuevas vinculaciones. El manejo técnico de la inteligencia artificial estará a cargo de compañeras de Data Género, como cuenta Lena Fratini, integrante del Observatorio de Datos de Género de América Latina. Consideramos que actualmente el problema de las desigualdades en nuestra sociedad se refleja en los datos y en la tecnología. Quien tiene los datos, tiene el poder. Por eso, nos pareció prioritario recolectar y resguardar datos valiosos desde distintos espacios, tanto dentro como fuera de entidades gubernamentales. Creemos que ante la avanzada de las derechas a nivel mundial, es importante preservar información sobre el pasado reciente, que nos ayude a visibilizar el genocidio ocurrido y comprender lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar, eclesiástica, empresarial argentina. Mediante el análisis y la sistematización de los datos disponibles, podremos armar una base de datos para que los organismos de derechos humanos puedan consultarla e ingresar nueva información de una manera estructurada. Las herramientas que planeamos utilizar para la construcción de este archivo son las bases de datos relacionales, el análisis, visualización y comunicación de los datos desde una perspectiva de derechos humanos y algunas técnicas de inteligencia artificial que nos permitirán automatizar procesos de carga y limpieza de datos y nos ayudarán en la búsqueda de patrones y relaciones entre estos datos. Es en este sentido que creemos que la creación del Archivo Popular de la Memoria es fundamental para resguardar nuestra historia y trabajar con la información reciente para que la investigación sobre lo ocurrido en la última dictadura no quede en las voluntades del gobierno de turno. En paralelo, se apunta también a forzar la apertura de archivos de la represión de las Fuerzas Armadas, la policía, la inteligencia, que históricamente reclamó la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. La segunda noticia es para dar cuenta de la detención de Jessica Bonefoy Carriqueo Antimil, presa hace 20 días en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Furilovche. La detuvieron de noche, con golpes, le rompieron un diente. Le imputan 3 causas vinculadas con las mismas causas del desalojo y la represión violenta que sufrió la LOF Lafken Huincul-Mapu el pasado octubre. Y recordamos, fueron detenidas en esa ocasión la machi Betiana Colubán Nahuel y otras hermanas que fueron liberadas tras un acuerdo firmado en junio entre las comunidades mapuches, organismos de derechos humanos y el secretario de derechos humanos como representante del Ejecutivo. Con las mismas causas que deberían haber caído tras ese acuerdo, Jessica es detenida por ser mapuche. El pasado lunes 28 de agosto, la Lamien emitió un pronunciamiento público donde denuncia su mal estado de salud y continúa diciendo: "A pesar de esto, estoy firme en mi decisión de seguir manteniendo la huelga hasta que el juez me otorgue la libertad o la prisión domiciliaria, ya que veo esto como una persecución y hostigamiento por el solo hecho de ser mapuche, por pertenecer a un pueblo preexistente, por llevar con dignidad la sangre de mis antepasados. En esto no hay más que la insistencia del Estado opresor por acallar, con cárcel o muerte, a todo aquel que persigue la lucha justa y digna, ya que me mantienen encarcelada en un calabozo de 1,5 por 2 metros sin prueba alguna en mi contra. Sin más que agregar, sigo haciendo un llamado a Pulamuén, comunidades mapuches, gente consciente, organizaciones sociales y de derechos humanos a que se pronuncien y acompañen mi situación, ya que necesito volver con mis hijos. Desde ya un agradecimiento a todos Pulamuén que brindan su apoyo desde que fui detenida, ya sea con una llamada, una visita, un escrito o un saludo. Un agradecimiento especial a mis dos voceros, que sin su esfuerzo esto no sería posible". Aunque Jessica ya no pertenece a la LOF Lafken Huincul-Mapu, está detenida desde el viernes 11 de agosto y lleva hoy 12 días de huelga de hambre. Termina su pronunciamiento diciendo: "Con el Nehuén del Huichafe Rafael Nahuel Yem y del Huichafe Elías Coyicol Yem, seguiré resistiendo esta opresión y persecución del Estado argentino. Ni las cárceles ni la muerte detendrán nuestra digna lucha. Toda forma de lucha es válida. Marichihueu, Marichihueu, Marichihueu". Mientras el Estado gasta dinerales para recordar que ya son 40 años del retorno de la democracia, sigue sin abrir los archivos de los milicos y sigue siendo racista y colonial, con acuerdos que incumple, persiguiendo mapuches y haciendo la vista gorda con un malón de la paz de Jujuy que ya lleva un mes acampando frente a tribunales sin respuestas a sus reclamos. Me despido hasta la próxima boletina. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí entonces escuchábamos el reporte de la semana pasada de Miri, por lo tanto hoy día son 27 días ya de prisión de la Lamuen Jessica, y si bien una gran cordillera, una preciosa cordillera nos separa, es bien similar el contexto en ambos territorios. Y bueno, vamos a escuchar qué tiene para contar la Lamuen Jessica desde la criminalización, desde el racismo y fascismo del Estado argentino. Yo me encuentro alojada en la PCA, en San Carlos de Bariloche, con ya 6 días de huelga de hambre. He bajado 4 kilos en todo este tiempo. Y bueno, a la espera de la respuesta del juzgado, por la prisión domiciliaria. Agradezco a todos los Lamuen que están apoyando mi encarcelamiento. Y eso más que nada, decirles bueno, que sigan apoyando y que sigan difundiendo, porque el Estado me tiene detenida sin ninguna prueba alguna. Y eso por lo menos, y un saludo cordial a todos los que están detrás de esta lucha. Ahí escuchábamos este registro, las palabras de la Lamuen Jessica. Vamos subiendo toda la información, todos los comunicados que vienen desde el Puelmapu los vamos compartiendo en las redes sociales, así que si te interesa difundir, acompañar esta denuncia, puedes compartir desde las redes sociales de Radio Humedales. Y Miri nos envió un reporte del día de hoy, lo voy a leer. Un saludo para la audiencia de La Boletina. El lunes 4 de septiembre, Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta en la fórmula junto con Milei de La Libertad Avanza. No se rían, escucharon bien. Así se llaman ahora los fachos en Argentina. Realizó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un acto de homenaje a los militares asesinados por el terrorismo. Hija y sobrina de militares genocidas, responsables de secuestros, torturas y violaciones de mujeres detenidas desaparecidas, la hoy diputada nacional, en un acto descarado de provocación y situándose más a la derecha que su propio compañero de fórmula, reivindicó la lucha de los militares y justificó su actuación. En respuesta, convocada desde Memoria, Verdad y Justicia y otros organismos de derechos humanos, una concentración fuera del edificio respondió con un acto multitudinario en la calle con presencia de organizaciones sindicales, sociales, feministas y ambientalistas. Extendiendo su avanzada provocativa, Villarroel cruzó a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, descalificándola, dijo: "Es un personaje siniestro para nuestro país y con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo, soslayando que el accionar de quienes reivindica no solo ejecutó a su hija, sino que se apropiaron de su nieto, hoy Ignacio Montoya, tras recuperar su identidad hace 9 años. Con estas palabras, la candidata a la vicepresidencia sigue sumando repudios. Cambiando de tema, dice Mire, el 5 de septiembre de 1782, Bartolina Sisa, mujer aymara, fue sentenciada a la horca por sedición contra el Imperio Español. Su cuerpo descuartizado fue exhibido como castigo ejemplar, luego quemado y sus cenizas esparcidas al viento para que no haya tumba. Por este hecho, a la memoria de Bartolina y su rebeldía, se instituyó el 5 de septiembre como Día de la Mujer Indígena. Desde Puelmapu, la Lamuen Jessica Bonefoy Carriqueo Antimil sigue presa en su día 17 de huelga. Sobre esto, Soraya Maicoño pide por la libertad de la compañera. Vamos a escuchar. Mari Mari, Conneimum, Futrakuifi, Soraya Maicoño Inche, Mapuche Zomota Inche. Parece que hoy en el calendario gregoriano se celebra, se recuerda a la mujer originaria. Y justo aprovechando esta invitación de poder hacer una reflexión, mi recuerdo, mi Nehuen, mi Kumerrakisuam, va especialmente para nuestra Lamuén, Jessica Bonefoy, presa política mapuche. Ella es una Lamuén que había sido declarada en rebeldía cuando fue el desalojo en Lafkengo, en Culmapu, el 4 de octubre pasado, siendo que ella ya no estaba viviendo en el lugar. Fue detenida el 11 de agosto de este año y hace más de 15 días que está en una huelga de hambre. Hasta ahora no se le ha dado ninguna definición a su situación procesal. Así que en este Día de la Mujer Originaria, en este recuerdo de la fuerza de las mujeres originarias y no originarias, en este día en donde se puede reflexionar sobre la unión, la conexión entre la mujer y la Mapu, entre la mujer y la tierra, pido porque todos y todas recordemos y pidamos por la libertad de nuestra Lamuén Jessica Bonefoy, que está detenida en la PCA en Bariloche. Rume Mañum y Kume Antungay Nyeimum. Que tengamos todos y todas un buen día. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y así vamos cerrando este primer bloque. Contarte que iniciamos la boletina informativa del día de hoy, 6 de septiembre, con las cápsulas Mujeres Recordando Mujeres. Escuchamos la cápsula número 6 y luego escuchaste el conjunto folclórico de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas con su canción Décimas. Vámonos a una nueva pausa musical, vámonos con Negra Lee, Raíces, y volvemos con noticias de este lado de la cordillera. Você ri do meu cabelo, saravá, sou sarará e assim quero sê-lo. Quero sê-lo. Já é tempo de sonhar, superar o pesadelo. Ninguém mais vai nos calar e acorrentar o meu tornozelo. Sou rainha de Sabá, a coroa é o meu cabelo, meu canto milenar. Ninguém pode interrompê-lo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Noite, filhos, tua sorte, tipo Zayn Bolt. Ninguém pode alcançar e nada nos cala. Já foi a senzala, já tentaram bala. Ninguém vai nos parar. Filhos de Luanda, filhos de Wakanda, hoje os preto manda. Cê vai ter que escutar. Por mais heroína, por mais melanina, tipo Jovelina. Predação, pérolas. Eu venci o preconceito e fiz de um jeito que vários se inspiram em mim. Com muita resistência, virei referência pra outros que vêm de onde eu vim. Da Brasilândia pro Brasil inteiro, hoje sirvo de modelo. É preciso respeitar minha pele e meu apelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Passou por ela, Tereza de Benguela. Teve também Mandela, eu vi várias favelas. Só que carrega cor, for de cana, cortador. Sabe o peso, o valor do que se refere. Achei que muito amor, um batuque de tambor. Que o meu ancestral nagou, meu passado me fere. É hora de se libertar, redenção. Rainha de Sabá junto ao rei Salomão. Para exaltar, para louvar a cor em questão. E acalmar o seu coração. A dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Marimari Kumpulamien, quiero contarles todo lo que pasó hoy día desde que salimos desde mi territorio. El día 28 de agosto volamos desde Puerto Montt a Santiago, de Santiago a París. El día 29 salimos de Chile sin ningún problema, pasamos todos los controles aduaneros, viajó en conjunto con mi compañero y mi hija Nuqueuco, de 2 años, llegando al avión hacia París, al momento de aterrizar, después de un largo vuelo, por altoparlante nos llaman a mí y a Jaime, pidiéndonos que nos acerquemos hacia la tripulación. Como había tanta gente levantándose del avión, no nos apuramos para llegar y por altoparlante vuelven a decir que toda la gente que salía de ese avión tenía que salir con el pasaporte en la mano porque iba a haber un control policial. Salimos, 4 policías nos retuvieron, no nos explicaron a grandes rasgos qué es lo que, por qué estábamos detenidos, sino que solamente vimos en sus manos 2 hojas de oficio que estaban firmadas por la PDI de Chile, donde decía atención y salía en nuestra cara. En esas hojas salían todas las causas que hemos tenido a lo largo del tiempo, que ha sido la lucha en Pilmaiquén. Causas judiciales que han caído, ya que nosotros no tenemos ningún impedimento para salir de Chile, por eso lo logramos hacer. Causas judiciales e inculpaciones judiciales de las cuales nosotros hemos salido absueltos. Vemos la intención que hay tras esto para que no nos dejen entrar, ya que en ese lugar es el filtradero para ver si quién entra y quién no entra a Europa. Nos entrevistamos con el mayor a cargo que estaba ahí. Nos explicó de que ante esa alerta que la PDI emanó durante la madrugada mientras nosotros íbamos en vuelo, ellos, su deber es parar la gente y poder controlarla y deportarla en el peor de los casos. Pedí traductores para poder hacer una defensa también de lo que se nos inculpaba. Llegaron 2 traductoras, pudimos explicarle, le dije quién era, le dije que soy una autoridad espiritual de mi comunidad, le conté de nuestra lucha, terminamos hablando del río, terminamos hablando de Starcraft. Ellos nos entendieron, de hecho el mayor que estaba a cargo del operativo ahí me googleó, se dio cuenta que soy un activista, se dio cuenta de que soy parte del pueblo mapuche y que realmente tenía toda la razón y cabida lo que yo le estaba diciendo. Además le presenté las cartas de invitación a las que salían desde la Universidad de Bergen y desde la que el Latin American Group, un grupo de jóvenes noruegos que están también a favor de las luchas latinoamericanas en contra de Statcraft. Luego de eso pasaron 3 horas y se calmaron un poco las aguas. No me dejaron grabar los policías el procedimiento que estaban haciendo. No fui maltratada, pero sí, no fui maltratada físicamente, pero sí fui discriminada al momento de retirarme del avión, al momento de aceptar todo lo que el Estado chileno promueve y miente de nuestras personas. Es típico de que a los dirigentes y a la gente que osa levantarse por la defensa del territorio tratan de estigmatizarlo. Lo vivimos a diario en Chile con las tipificaciones de terroristas, con las tipificaciones de tratar de bajarnos, pero gracias al desempeño que tuvimos igual en conversación con los policías pudimos salir de ahí. Agradecer también el apoyo de toda la gente que estuvo pendiente al tanto de los casos de diferentes países, a nuestros abogados, a nuestras familias, decirles que estamos bien, que pasamos ese filtradero y hoy día nos encontramos en Oslo, ya esperando que sea un exitoso viaje, donde tenemos que hacer una denuncia importante, Statcraft, donde tenemos que compartir con otras organizaciones y parte del pueblo noruego y Sami, si todo sale bien. Y ya estamos de vuelta con noticias de este lado de la cordillera, denunciando el racismo, la persecución en este caso contra la Machi Millaray. Recordemos que la Machi Millaray está en la lucha y la defensa del río Pilmaiquén, territorio ancestral. Si tú quieres conocer más de esta lucha que se está dando, de la historia de la Machi Millaray, recuerda que hay un documental del film Secas, Defensoras del Agua, Jardín Infinito. Es el documental que registra la vida de la Machi y la vida por la defensa del territorio. Vamos a seguir en estas mismas denuncias desde el Gualmapu, haciendo memoria por José Huenante, ya que se cumplieron ya 18 años desde su desaparición. Voy a compartir parte del comunicado de familia de José Huenante y en esta convocatoria a seguir exigiendo verdad y justicia a 18 años de impunidad por parte de Carabineros y el Estado de Chile en la detención, secuestro y desaparición de José Huenante Huenante. Somos la familia de José Huenante, de 16 años, quien fue detenido y desaparecido por los Carabineros de Chile en Puerto Montt la madrugada del 3 de septiembre del 2005. Como familia le queremos mencionar lo difícil que está el caso de nuestro José. Estamos cansadas física y emocionalmente, como en 18 años no se han hecho mayores esfuerzos para dar con la verdad y la justicia para nuestro hermano José Huenante. Son 18 años sin tener noticias, sin poder dormir tranquilas por las noches. Son 18 años sin José, 18 años de total impunidad y falta de justicia. Los culpables caminan libres por las calles, se han mantenido en silencio durante todos estos años. Nosotros exigimos que nos entreguen el cuerpo de nuestro hijo, hermano y sobrino. Necesitamos esta tranquilidad. Como familia y en conjunto con otras organizaciones que han apoyado todos estos años, estamos organizando esta conmemoración que se realizó en búsqueda de verdad y justicia. Y dicen que además de exigir o hacer este llamado, a través de este comunicado exigimos no más, más represión al pueblo mapuche y no mapuche, no más represión al pueblo humilde, consciente, que siempre nos ha acompañado. Tenemos el derecho a manifestarnos y de exigir verdad y justicia y que nos entreguen su cuerpo, así como exigimos la derogación de la ley Naín, ya que hemos vivido el abuso de poder de Carabineros contra la población civil. Estos 18 años sin José son diferentes, ya que estamos en recuperación de nuestra tierra ancestral, donde creció José Huenante, y por ello también en este trasfund Saran Utram acerca de esta mala ley antitomas, ya que pone en riesgo nuestro derecho a vivienda digna y a recuperar nuestro territorio ancestral, y por ello también en nuestra movilización. Sin nada más que agregar, se despide atentamente familia de José Huenante, personas y organizaciones que siempre han apoyado a adherentes. Ahí estaba el comunicado de la familia de José Huenante, 18 años desde su desaparición. Hay unos registros de lo que fue este Nutram, así que vamos a escuchar y luego nos vamos con una excepción musical. Vamos a escuchar la Lira Libertaria con su canción Huenante. Pero ya sabemos que ya lo van a entregar vivo. Necesitamos ir a verlo en lugar, darle una sepultura digna. Nuestra familia, los niños que van creciendo preguntan quién es, qué le pasó, cómo le explicamos que se lo llevaron detenido cuando salía a jugar, a juntarse con sus compañeros, con su amigo del pasaje, y nunca más volvió porque lo llevaron detenido, se lo llevaron a la fuerza. Todos sabemos que Carabineros está involucrado y que también hay otras instituciones involucradas. Pero todos ellos hicieron un pacto de silencio que hasta el día de hoy no lo rompen. Necesitamos que uno, basta con que uno se ponga el corazón en la mano en el corazón y diga dónde está, dónde lo fueron a dejar, qué hicieron con él y por qué hicieron eso. Era un niño, tenía 16 años, toda una vida por delante. Hermano mayor de 5. Necesitamos que nos den esa tranquilidad a la familia. ¡Al caminero! ¡Asesino de vuelta!

con la música de fondo de Anna Cook, seguimos en este noticiero del día de hoy, 6 de septiembre. Ya lo nombraba la familia de José Buenante respecto a la ley maldita, la ley anti-Tomás, que fue aprobada por diputados y senadores. Les voy a leer un comunicado, ya que se han llevado una serie de manifestaciones en repudio a esta ley llamada ley maldita. Y vamos a leer el comunicado de movimientos de pobladores y pobladoras de Chile. Nos declaramos en movilización permanente hasta que caiga la ley anti-Tomás. Hoy recibimos con frustración y rabia la aprobación de la ley maldita, la ley anti-Tomás, aprobada por diputados y diputadas, senadores y senadoras, lo que constituye una verdadera declaración de guerra contra los miles de vecinos y vecinas que luchamos por el derecho a la vivienda, que enfrentamos por años las pésimas políticas habitacionales de todos los gobiernos de turno, lo que nos conduce a ocupar los suelos abandonados por el Estado y por los privados. Esta declaración contra los pobladores y pobladoras de Chile, expresado en la aprobación de esta ley maldita, nos convoca a una movilización permanente en todos los territorios hasta que dicha ley sea vetada por el presidente de la República. Único camino posible. El gobierno elegido con los votos de miles de vecinos y vecinas. Hoy, en cada ocupación y movimiento de vivienda, se realizan asambleas, encuentros y planificamos la lucha por la defensa de nuestras familias que dignamente ocupamos u ocuparemos terrenos botados, forzados, para acceder a un techo y que frente a esta ley decimos sin vacilar que nos movilizamos hasta que caiga la ley maldita. Llamamos a todas las pobladoras y pobladores a esta marcha nacional para el 7 de septiembre, sacar declaraciones, también se llama que todos los pobladores y pobladores organicen distintas formas de movilización callejera y usar el hashtag veto total a la ley maldita. Este es el comunicado de la ley maldita. Si tú no sabes, puedes buscar en las redes sociales no a la ley anti-Tomás. Cualquiera te puede denunciar, incluso detener aunque no seas dueño de un terreno inmueble. Estoy leyendo infografías que han hecho. Flagrancia permanente, te podrán detener en cualquier momento, siempre vía orden judicial y con pena efectiva de cárcel. Defensa privilegiada, el paco civil que golpee, mutile o asesine a quien ocupe o intente una toma se le otorga impunidad penal. Afecta tomas permanentes y transitorias, tomas de terreno, campamentos, colegios y otras organizaciones que se encuentren movilizadas. Alerta, ley antitoma o guerra civil, ahí puedes encontrar toda la información en las redes sociales de No a la ley antitoma. Hay harta organización, súmate también, difunde. Y en este bloque donde vamos a también hablar de la organización y de la lucha por los distintos derechos, nos vamos a ir a escuchar a la región del Biobío, la preparación y la elaboración de una demanda por los derechos de la naturaleza. Lo estuvimos comentando en unas boletinas pasadas y bueno, queremos compartir un reporte de lo que se trata esta organización que está recién iniciando y que es por el derecho a la naturaleza. Vamos a escuchar. Hoy nos reunimos en la Junta de Vecinos de Patagual con diversas organizaciones y actores del sector para poder tener una primera articulación para poder elaborar una demanda que se va a ingresar ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, específicamente con relación a los efectos que tiene los incendios forestales y la instalación de las forestales en el sector de la cordillera de la costa y de varias localidades acá, en particular por los incendios desarrollados durante el 2023 y en años anteriores. Queremos invitar a todas las comunidades que se sumen, son muchas las situaciones que hemos ido recogiendo a lo largo del tiempo que están vinculadas a lo que es este modelo forestal. Creemos que es una alternativa importante para poder identificar todas estas situaciones y estas consecuencias que el modelo ha tenido en los territorios y por tanto todo lo que nos permita recoger y sistematizar toda esa información, bienvenida sea. Nos inquieta mucho el gran daño que se produjo el año pasado por los incendios. Nuestro interés es poder conversar, coordinarnos sobre qué exactamente podemos hacer para que en algún momento en nuestras comunidades no podamos tener estos grandes incendios. Estamos de lleno para trabajar en conjunto con todas las comunidades afectadas de los incendios que ocurrieron en el 2023 y que ha sido un problema para nuestro pueblo. Nuestras proyecciones son para noviembre, que va a ser la audiencia acá en el territorio, y esperamos que tenga una muy buena convocatoria para un futuro, y estamos muy contentos con los resultados y los avances y las proyecciones dentro del equipo de trabajo. Ahí escuchábamos sobre lo que será esta demanda por la defensa de los derechos de la naturaleza. Vamos a quedarnos en este territorio para compartir una declaración pública en el contexto de un terrible accidente que ocurrió el pasado 1 de septiembre en el acceso a Boca Sur, esto es en la comuna de San Pedro. Declaración pública. A raíz del accidente ocurrido esta mañana en el acceso a Boca Sur, donde se han confirmado ya 6 personas fallecidas más un gran grupo de personas heridas, el Centro Cultural Víctor Jara y la Junta de Vecinos 8R de Boca Sur declaran lo siguiente. 1. Lamentamos profundamente y nos unimos en espíritu a las y los familiares de las víctimas de este fatídico accidente. Les acompañamos en este dolor y esperamos que situaciones de este tipo no vuelvan a ocurrir en nuestro territorio. 2. Sucesos como este no son nuevos. En el borde costero llevamos cientos de víctimas por accidentes similares y grandes preocupación por parte de las autoridades locales y regionales, las que han terminado por transformar a Boca Sur y los sectores aledaños al otro lado de la vía férrea en una zona de sacrificio vial. 3. Nuevamente son los sectores periféricos de la ciudad, aquellos al otro lado de la vía férrea y donde se hace presente el abandono estatal, los que sufren las consecuencias de un sistema de transporte público altamente defectuoso, donde hoy las víctimas son de escuelas y centros de salud de la población. En Boca Sur vivimos una vulneración cotidiana a nuestros derechos humanos. 4. Denunciamos la nula fiscalización a las líneas de taxibuses, que propician la mantención de condiciones indignas para nuestras vecinas y vecinos, que día a día utilizan el transporte público para movilizarse a sus centros de estudio y trabajo dentro y fuera de la población. Entre estas deficiencias, una infraestructura defectuosa, irregularidad en horarios y frecuencias y malas prácticas laborales que gatillan alta inseguridad y peligro para nuestra población. 5. Exigimos a las autoridades y líneas de taxibuses locales una solución y reparación inmediata ante el peligro que significa utilizar el transporte público local. Exigimos fiscalización constante a las empresas de locomoción colectiva, cambios en las maquinarias defectuosas y mejora las condiciones laborales de conductores y conductoras, incluyendo contratos fijos y preparación profesional para el ejercicio de su labor. 6. Exigimos un consejo municipal en Boca Sur para abordar la preocupante situación de abandono que vive nuestra población en transporte y otras áreas, como basurales clandestinos, escuelas en mal estado y salud deficiente. Esta solicitud se realizó anteriormente sin respuesta hasta hoy. 7. Anunciamos la presentación de un recurso de protección donde responsabilizamos a las autoridades ante las graves negligencias del transporte público en Boca Sur. Nuestras vecinas y vecinos nos unimos en la tragedia ante el abandono estatal, organización y lucha. Este es el comunicado territorial desde Boca Sur. Mucha fuerza a todo el territorio de Boca Sur. Ya septiembre es un mes difícil por el contexto, por los 50 años de los horrores de la impune dictadura, y se suma este accidente. Así que mucha fuerza. Vamos a cerrar este bloque. Nos vamos a ir con la música de Sinéad O'Connor. Nos vamos con Thank You For Hearing Me o Gracias Por Escuchar. Thank you for hearing me. Thank you for hearing me. Thank you for hearing me. Thank you for loving. Declaración pública sobre reciente fallo de la Corte Suprema en relación a condenas sobre victimarios de la Casa de Tortura Venda Sexy. Beatriz Batachev Contreras, sobreviviente Casa de Torturas Venda Sexy. El día 21 de agosto de 2023, la Corte Suprema ratificó en lo sustancial y luego de sucesivas apelaciones de los victimarios la sentencia emitida por el ministro Mario Carroza de noviembre de 2020 en relación a 6 mujeres demandantes agrupadas en el cuaderno Venda Sexy 1. El fallo fue secuestro calificado y tormentos con violencia sexual, implicando la cárcel para 3 criminales y una indemnización para las mujeres victimizadas. Resulta importante señalar que este fallo, en lo que a mí respecta, fue emitido 49 años después de ocurridos los hechos, es decir, casi medio siglo de impunidad, y luego de 19 años de tramitación legal, la que en muchas oportunidades contempló malos tratos, revisiones ginecológicas para encontrar pruebas de violación, careo con torturador y otras experiencias revictimizantes. Si bien la tardía sentencia certifica el carácter de lesa humanidad e imprescriptibilidad de los crímenes sexuales cometidos por los agentes del Estado chileno de manera sistemática y generalizada contra los cuerpos y las sexualidades de las mujeres que luchamos contra la dictadura cívico-militar, la valoro solo como una constancia, necesaria por supuesto, pero que de ninguna manera se acerca a la justicia que como sobreviviente merezco. Si la justicia no se aplica de manera diligente y efectiva, no es justicia. Por otro lado, la sentencia habla de violencia sexual, borrando el componente político de esta herramienta opresiva y represiva del terrorismo de Estado para violentar y castigar a las mujeres que luchamos contra este sistema, omitiendo el uso sistemático de un poder sexualizado por parte del Estado y sus agentes, que actúan con medios y recursos estatales. Al no sentenciar por violencia política sexual, la condena recae solo en los mensajeros y ejecutores de las directrices que emanan de la autoridad política responsable de esta expresión del terrorismo de Estado. Constituiría un acto de justicia apuntar a la estructura estatal que orquestó y sigue orquestando estos tormentos. Esto resulta del todo relevante, puesto que la violencia política sexual nunca se ha dejado de aplicar contra las mujeres y disidencias que se levantan insumisos frente a este sistema de opresión. La violencia política sexual devino una estrategia para escarmentar, disciplinar y acallar a estudiantes, mujeres, cuerpos feminizados y racializados durante la revuelta de octubre de 2019, todos casos impunes. De esta forma, la omisión de la violencia política sexual por parte del sistema judicial como estrategia política represiva por parte del Estado, lo que logra es establecer garantías permanentes para la repetición y denegación manifiesta de un horizonte de nunca más. Quisiera manifestar mi agradecimiento a las abogadas Daniela Quintanilla, María José Castillo y Camila Maturana de la Corporación Humanas, cuyo aporte fue decisivo para la obtención de este fallo, no solo desde la entrega de fundamentación, sino también por el acompañamiento permanente, solidario y feminista que me han entregado. Finalmente, en un país donde el negacionismo, la impunidad y la justicia, en la medida de lo posible, son parte de la norma, quisiera agradecer a todas mis compañeras feministas con quienes nos hemos acompañado en esta demanda por la justicia que tarda y nunca llega, y juntas seguiremos señalando y denostando al Estado chileno como agente opresor y violador. El hilo rojo de continuidad de la rebeldía feminista seguirá trazando nuestro camino para la construcción de una sociedad sin clases, sin patriarcado, sin capitalismo y sin opresiones de ningún tipo. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos ni transamos. Beatriz Batachev Contreras, sobreviviente Casa de Tortura, Penta Sexta. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos cerrando la boletina del día de hoy. Agradecemos a Nata por esta crónica, esta nota. En el contexto de las mujeres sobrevivientes siempre resistentes, teníamos esta información respecto al proceso judicial, a la declaración pública del fallo de la Corte Suprema. Y bueno, hace poquito una nueva noticia, la expropiación de la casa Venda Sexy. Así que queremos cerrar la boletina del día de hoy con toda la fuerza, la rebeldía de las compañeras, de las mujeres sobrevivientes siempre resistentes. Vamos a volver a escuchar a Beatriz Batasseu. Antes de que cerremos, recordarles que hay muchísimas convocatorias en el contexto del 11. Vamos subiendo todo a las redes sociales de Radio Humedales. Si tú quieres compartir lo que está sucediendo en tu territorio, si quieres enviar un registro, si quieres, enviarlo para la boletina, etcétera, no dudes en escribirnos. Nos súper interesa poder difundir y contar cómo se está conmemorando los 50 años del golpe en los distintos territorios. También desde Concepción hay una convocatoria a justicia para Renata el 11 de septiembre a las 10 de la mañana en la Fiscalía de Concepción, concentración para agilizar investigación del caso Renata. Así que ahí están las convocatorias. Varias de quienes escuchan la boletina la escuchan desfasada. Así que los registros y todo lo pueden encontrar en las redes sociales de Radio Humedales. Nos vamos a ir entonces con una declaración pública de las mujeres sobrevivientes siempre resistentes en la voz de Beatriz Batasseu en este contexto de expropiación de la casa Venda Sexy. Y vamos a cerrar con la última canción de nuestra querida compañera y amiga Pajarita Cantora, una canción en este contexto, Violeta Roquera, a 50 años del golpe. Nos encontramos la próxima semana, seguro en una boletina especial. Y a sumarse a las distintas acciones por búsqueda de verdad y justicia, a organizarse. Y agradecer a la equipa de Radio Humedales, agradecer a las radios que retransmiten, por acá en locución y radio controles, Paulina. Expropiaron la casa, la memoria y la lucha feminista del colectivo de mujeres sobrevivientes, siempre resistentes. Declaración pública. El día 1 de septiembre se publicó en el Diario Oficial el decreto de expropiación del inmueble ubicado en Irán 3037, Venda Sexy, asociando un pago de 402 millones de pesos, cifra bastante menor a los 486 millones que solicitaba el propietario hace 6 años. Esperamos que ese sea el pago total. Hacemos esta declaración para dar respuesta a las cientos de personas que nos han escrito, llamado y felicitado por redes sociales y personalmente por creer que este es un, entre comillas, logro del colectivo. Como es de público conocimiento, nuestro colectivo ha activado por años por visibilizar la violencia política sexual y contra la impunidad de estos crímenes cometidos por el Estado chileno y sus agentes en dictadura, en la llamada democracia, en la revuelta y hasta el día de hoy en los cuerpos de las mujeres y disidencias que insumisas se levantan contra este sistema opresor. En mayo de 2022 asistimos a una reunión con la ministra y la subsecretaria de Bienes Nacionales. En esa oportunidad señalamos que no queríamos recuperar la casa y enunciamos nuestras razones. La casa de tortura Venda Sexy ha sido totalmente modificada, con piscina, jacuzzi y otros elementos que le restan su valor patrimonial específico, ya que ha sido reacondicionada especialmente para la venta y la transacción inmobiliaria. Manifestamos además que no se puede premiar al propietario que durante todos estos años nos ha agredido. Ha destruido dos de las baldosas por la memoria que hemos colocado allí y un cartel que señalaba este lugar como centro de tortura. Y particularmente porque dos de nuestras compañeras fueron maltratadas físicamente por ellos. No negociamos con nuestros victimarios, sean civiles o uniformados. El pequeño memorial en la esquina de la casa, abierto a la comunidad, ha sido un espacio donde hemos podido plantear nuestra postura con absoluta libertad, contrarrestando la memoria hegemónica patriarcal neutral e higienizada, rescatando la lucha de las detenidas desaparecidas y sobrevivientes de ese lugar y construyendo memoria de futuro para una sociedad sin capitalismo, sin clases, sin patriarcado y sin opresiones de ningún tipo. Planteamos que nuestra propuesta era la realización de un memorial en la Plaza Arabia, obra arquitectónica que nos fue regalada por una joven arquitecta y que da cuenta de la fortaleza y resistencia de quienes hemos luchado por la verdad y la justicia frente a la impunidad de los crímenes sexuales cometidos por el Estado chileno. Lo valoramos como un espacio de reparación para todas las mujeres y disidencias que habitan este territorio llamado Chile, de todos los tiempos, como un espacio... de justicia y reparación, al igual que la que hemos obtenido del movimiento feminista, de otras mujeres y disidencias, entre y con nosotras y nosotres. También dijimos que no compartíamos la institucionalización y blanqueamiento de la memoria a través de la dependencia de los sitios de memoria de los aportes del Estado y sus políticas, de los partidos políticos y sus operadores, como tampoco compartíamos la administración empresarial de algunos de ellos, particularmente los más grandes, a través de emprendimientos y proyectos que posibilitan verdaderas carreras funcionarias. Al finalizar dijimos, si ustedes expropian la lucha que hemos realizado por años, eso se llama capitalismo, y si nos invisibilizan, eso se llama patriarcado. El camino ya estaba trazado. Con dos días de diferencia se activa la asociación Irán 3037, se hace una mesa de trabajo, se sube una moción parlamentaria por parte del senador Naranjo del Partido Socialista y luego el Ministerio de Vivienda emite el decreto de expropiación. Entendimos que nos habían llamado para dejar establecido la, entre comillas, amplitud de la convocatoria y poder reseñar en algún momento, si fuera necesario, lo difícil e inconformistas que somos. Efectivamente lo somos y lo que ha sucedido con posterioridad nos da la razón. Para ello, este sitio de memoria dejó de llamarse Venda Sexy y ahora se llama Sitio de Memoria Irán 3037, borrando de un plumazo administrativo el nombre que simboliza la política represiva del Estado contra las mujeres que luchan. Por otro lado, se utiliza la violencia política sexual, señalando que fue una práctica represiva que recayó sobre el cuerpo de las mujeres y también de muchos hombres, lo que dista mucho del contenido de este concepto, que da cuenta del carácter heteropatriarcal de esta política y de su uso diferenciado y desproporcionado en cuerpos de mujeres o cuerpos llamados feminizados en relación a los hombres. Reiteramos que no estamos por recuperar la casa. En esta circunstancia no daremos ninguna pelea para ello. Siempre lo dijimos, solo la construcción de un espacio feminista que dé cuenta de la lucha de las mujeres contra este sistema capitalista y heteropatriarcal tiene sentido para nosotras y eso no será posible en ese lugar. Finalmente quisiéramos señalar que consideramos importante, en honor a la verdad, que no sean utilizadas fotos de nuestras actividades de activismo, baldosas, lienzos y escritos, ya que esto produce claramente confusión, y si esto sucediese más allá de las propias responsabilidades a través de los medios de comunicación, raudamente enmienden y reparen el error. Seguiremos tejiendo nuestro hilo rojo de rebeldía en honor a nuestras compañeras detenidas desaparecidas y en coherencia con nuestro feminismo autónomo, clasista y popular. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos ni transamos. Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, 2 de septiembre de 2023. A tu hueso he venido a cantar. canción con el único motivo de alegrar tu corazón. Hoy te vi cordeleada por las calles, hoy te vi vitoreada entre mil voces, hoy te vi enredada entre nosotras, hoy te vi, te reconocí, hoy te vi. Muchas otras ya partieron, pidieron que no te olvide, y hoy te traigo a mi memoria. Ay, a tu hueso he venido a cantar esta canción con el único motivo de alegrar tu corazón. Tú nunca estuviste sola. Fueron nuestras todas tus veredas. Y aunque truenen mil sirenas y se mueran las que quedan, siempre hay nuevas compañeras, siempre llegan. Tú nunca estuviste sola. Fueron nuestras tus veredas. Y aunque parte a parte de esta historia, siempre hay nuevas, siempre llega mi memoria por tu historia, te recordará. Las de a de veras, tú no estás sola, no, compañera.